El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. El Punto Crítico invita. Kidzania está celebrando su 5º aniversario y lo celebran con nosotros. Así que la invitación abierta para disfrutar de su 5º aniversario en Cuicuilco. Ponte en contacto directo inmediatamente con nosotros a través de las redes sociales arroba el punto crítico en Twitter y en facebook.com/el punto crítico. Y finalmente, El Hombre que Vio Demasiado es un documental que explora los pasos de Enrique Metinides, fotógrafo de nota roja, quien a lo largo de su vida ha logrado retratar no solo accidentes y escenas del crimen, sino también la Ciudad de México en el tiempo. El martes es la premiera a las 8 de la noche. Tenemos accesos dobles aquí en El Punto Crítico. Llame o entre al portal del Punto Crítico, elpuntocrítico.com. Ahí nos da un like y se hace acreedor a sus pases dobles, ya nos decía Rubén Labastida. Muy buenas tardes, los saluda Eduardo Ramos Fuster. Hoy es lunes 12 de junio de 2017. Son en este momento las 5 de la tarde con un minuto. Los saluda Eduardo Ramos Fuster y ya estamos en la semana 24. Han transcurrido 163 días del año. Temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México. En estos momentos 28 grados centígrados. Un calor sofocante en la ciudad con esto de que tenemos una plancha de asfalto en cerca de 33 kilómetros cuadrados, lo cual hace que estemos como en una sartén, ¿no? Ahí asándonos en la sartencita y la temperatura en el asfalto excede de los 80, 90 grados centígrados, ni más ni menos. Cuando toca usted el asfalto, está pero que arde. Y la contaminación igual sigue manejándose en índices altos. La velocidad del viento no es suficiente para dispersar los contaminantes. El día de hoy, un juez federal dio el amparo a los vecinos de Polanco y de Paseo de la Reforma, estos Ciudadanos por la Dignidad, en que se suspenda de manera definitiva la construcción de la línea 7 del Metrobús. Todo lo que va a implicar esto. Vamos a buscar a los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a los funcionarios del gobierno de la Ciudad de México, responsables en SEDUBI, para ver cuáles van a ser las consecuencias, ¿no? La movilidad en la Ciudad de México se va a ver afectada. ¿Qué va a pasar con Paseo de la Reforma? Porque ya está ampliamente maltratado. El día de hoy vamos a platicar con el licenciado Jorge Carlos Ramírez Marín, diputado federal del Partido Revolucionario Institucional por Yucatán, y vamos a platicar con él al respecto de las elecciones en el Estado de México. Él es delegado especial de la campaña de Alfredo del Mazo en el Estado de México. Vamos a ver las consecuencias de todo esto que ha pedido Morena, el PRD, el PAN, en cuanto al exceso de gasto en campaña por parte de Alfredo del Mazo, y ya ve que están pidiendo también que se anulen las elecciones. Vamos a platicar también con el licenciado Felipe de la Torre. Él es oficial de gestión de los programas de la Oficina de México de la ONU en contra de las drogas y el delito. Vamos a platicar con respecto a la campaña de Negocio Mortal, que nos diga cuáles son los puntos finos de esta campaña y qué contribuye al beneficio de los mexicanos. Mientras tanto, si le parece, vamos al punto crítico de la noticia. Cancelar alianza con el PRD le costará la presidencia a Andrés Manuel López Obrador, asegura el ex candidato Juan Cepeda. Aliarse únicamente con el PT beneficiará al PRI, dice Omar Ortega, líder del Sol Azteca en el Estado de México. Soborno sobornos de Odebrecht a empresa ligada a Javier Duarte en Veracruz superan los 3 millones de dólares, según la organización Mexicanos contra la Corrupción. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ordena a la Comisión Nacional de Derechos Humanos dar a conocer estadísticas de feminicidios de 2015 y 2016, incluyendo las principales causas de este delito en Puebla. Secretaría de Marina reporta la búsqueda de una cadete que cayó al agua en alta mar tras perder el equilibrio en una maniobra de velas que realizaba en el buque escuela Velero Cuauhtémoc en la India. Profeco refuerza verificación en gasolineras para evitar abusos. Hasta mayo, las multas a establecimientos con anomalías suman 85.3 millones de pesos. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Bueno, esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Vámonos a nuestro recorrido por el ámbito federal. Iniciamos por Presidencia de la República. El día de hoy el presidente Enrique Peña Nieto se reunió con la canciller Angela Merkel. Ella es la canciller alemana. La información y los detalles lo tiene nuestra compañera Marta Obeso Zuro. Marta Obeso, hola. Muy buenas tardes. Hola Eduardo, buenas tardes. Pues el viernes pasado informamos en este espacio de la visita de la canciller de Alemania, Angela Merkel, quien estuvo en nuestro país durante 28 horas representando su visita, una de las más importantes que haya tenido Enrique Peña Nieto durante la presente administración. Actualmente Alemania y México tienen una sólida relación basada en la amistad y el entendimiento, lo mismo que en un amplio y creciente intercambio económico, destacó el jefe del Ejecutivo al encabezar el foro empresarial Alemania y México, socios en el camino hacia la industria y la formación dual. En lo que va de esta administración, poco más de 4 años y medio, de enero de 2013 a marzo del 2017, se han registrado la llegada de más de 144 mil millones de dólares. Esta cantidad es 52% más que la registrada en el mismo periodo de la administración anterior, aseguró el mandatario de México ante la canciller alemana. El gobierno de la República continuará promoviendo y defendiendo el libre comercio y esa será nuestra guía en todas nuestras negociaciones comerciales, incluyendo las que estamos llevando a cabo con la Unión Europea y con América del Norte, afirmó Enrique Peña Nieto. Para finalizar, quisiera destacar que el presidente de México aseguró que en lo que resta de su administración se protegerán a los inversionistas que le han aportado a México y a la relación de México con Alemania. Eduardo, este es el reporte. Muchísimas gracias, Marta Obeso, por los detalles. Vámonos al Senado de la República. Ahí está nuestro compañero Francisco Montaño. El Partido Acción Nacional y el de la Revolución Democrática le exigen a Pablo Escudero el que ya le entren a esto de la Ley de Seguridad Interior. Los detalles los tiene Francisco Montaño. Buenas tardes, Francisco. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Eduardo. El presidente del Senado, Pablo Escudero, llamó a los gobernadores emanados del PAN y a que intercedan y convenzan a sus legisladores y los del PRD que los respaldaron de que es urgente aprobar la Ley de Seguridad Interior. Demandó que los temas pendientes en el Congreso no sigan atados a la crisis postelectoral que se vive en el país y sean abordados en un periodo extraordinario a realizar este mes de junio. Escudero señaló que deben convocar a sus compañeros de partido en la Cámara de Diputados y el Senado para que entren de inmediato al análisis de la Ley de Seguridad Interior propuesta por el PRI. Indicó que los legisladores y gobernadores del PAN y PRD deben ser sensibles ante los crecientes problemas de inseguridad que se viven en sus respectivos estados y hacer un mayor esfuerzo para que el Congreso legisle en la materia. Pues nada más falta, Eduardo, que el coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa, se ponga de acuerdo con la Cámara de Diputados también para que se apruebe este periodo extraordinario de sesiones en la última semana de junio. Esta es mi información, Eduardo. Muchísimas gracias, Francisco Montaño. Y vámonos a la Cámara de Diputados. Ahí está Juan Carlos Arraga Sarmiento. Hay videoescándalos, ¿no? Se pide que investiguen los videos del Partido Acción Nacional. Juan Carlos Arraga Sarmiento, muy buenas tardes. ¿Cómo has estado? Con el gusto de siempre saludar a ti, Vitorio. Acá en Cámara de Diputados cayó como bomba los videos difundidos donde el diputado federal de San Luis Potosí, Enrique Flores, diputado por Acción Nacional, es filmado pidiendo ahí supuestos moches, como se les conoce comúnmente, porque la Auditoría Federal de la Federación no tomara cartas en el asunto. Ante esta situación, bueno, pues varios diputados del PAN ya han solicitado a su presidente nacional, Ricardo Anaya, que se turne el caso inmediatamente a la Comisión de Anticorrupción del Partido Acción Nacional, se investigue y se tomen las acciones inmediatamente sobre este tema, Eduardo. Sin lugar a dudas, estos destapes con videos en toda la República Mexicana, tanto del PRI como de Morena, del PRD y de Acción Nacional, ponen en una situación grave todo el sistema político, ¿no, Juan Carlos? Así es, porque si bien es cierto que los ciudadanos evalúan muy mal a todos los partidos políticos, estos videoescándalos precisamente a lo que contribuyen a que la sociedad los siga evaluando muy mal, Eduardo, eso por un lado. Y por otro lado, bueno, pues con qué autoridad moral un diputado federal puede estar tratando con los ciudadanos cuando él está extorsionando a otros para que no se sepan otras consecuencias, Eduardo. Es muy grave lo que está pasando. Sí, y además que se está dando en el mismo partido, ¿no? Porque se acerca a los funcionarios públicos de su partido a pedirles favores o dinero para que no haga lo que debe hacer, darle seguimiento a la Auditoría Superior de la Federación, ¿no? Sí, que aquí además valdría acotar que la Auditoría Superior de la Federación se supone que los funcionarios que están ahí son apartidistas, pero bueno, ya sabes que en este gobierno todo puede suceder. Pues vamos a darle seguimiento al tema, si me lo permites, Juan Carlos Zárraga Sarmiento, y mañana lo vamos a comentar a fondo. Claro que sí, Eduardo, seguramente mañana habrá reacciones muy fuertes sobre este tema, porque cayó como bomba acá en San Lázaro. Sí, mire, sin lugar a dudas, muchísimas gracias, Juan Carlos Zárraga Sarmiento. Hay que darle seguimiento porque no se pueden dar golpes de pecho, desgarrarse las vestiduras y siendo que son, pues, corruptos hasta los huesos, ¿no? Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Es bien mexicano relamerse los bigotes. Y para lucir esos bigototes, pongo todo el afeitado e higiene bucal al 3x2. Sí, dije afeitado. Solo yo doy todo el afeitado e higiene bucal al 3x2. Ahora en Soriana, Comercial Mexicana y Mega. Hasta junio 15. La música de Orfeón está presente. Busca todas sus canciones en las tiendas digitales de música. Hola, soy Jesús Cortés. Yo agarro muchísimo esta carretera y de verdad con este nuevo tramo la vida me cambió mucho porque ahora traslado más rápido mi mercancía y sin estropear mi camión. Y pues eso nos da mucha alegría. Así como Jesús Cortés, miles de transportistas ya se benefician del nuevo tramo Cuitzeo-Capula de la autopista Cuitzeo-Pátzcuaro. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Consulta más información en www.gob.mx/SCT. SCT, Gobierno de la República. Mire, a nivel nacional, con respecto a lo que... La información la tiene Sergio Lara. A la población, que es la... Eduardo Ramos Fuster tiene información útil para la toma de decisiones, siempre con un punto crítico de la información nacional, al lado de experimentados especialistas involucrados en temas de actualidad. El Punto Crítico. Lunes a viernes, 5 de la tarde, sábados, 12 del día, hora del centro. Migrantes en Estados Unidos. ¿Cómo actuar? Investiga qué documentos debes llevar siempre a la mano y mantén una copia de toda tu documentación en un lugar seguro. Para más información, llama sin costo al 1-855-46-36-395. ¿Eres investigador y estudias la realidad de la sociedad mexicana? El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública fortalece el trabajo legislativo y te invita a participar en el 7º Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública. El primer lugar ganará 150 mil pesos, el segundo 75 mil y el tercero 50 mil. Consulta las bases en www.diputados.gov.mx/CESOP y en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. Thank you. No es momento de temerle al muro de Donald Trump, ni permitir que nos humillen, ni que denigren nuestra grandeza. No más pisoteo a México. Es momento de recuperar nuestros valores como mexicanos. Se necesita algo más que un muro para dividirnos. Partido Encuentro Social. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves estatales. Tras más de 1,000 operativos realizados en la zona del Triángulo Rojo y municipios donde pasan oleoductos de Petróleos Mexicanos, el estado de Puebla ocupa el primer lugar en el decomiso de combustible robado en todo el país, con más de 2,5 millones de litros de gasolina asegurada, siendo detectados y protegidos por el Grupo de Coordinación Puebla Segura. Autoridades educativas y de protección civil decidieron suspender las clases desde la tarde de este lunes 12 de junio y todo el martes debido a los efectos de la depresión tropical 3E en tierras oaxaqueñas. Y finalmente, más de 100 personas indocumentadas, entre ellas 23 menores, 4 bebés que eran trasladadas en un camión en Tabasco, fueron puestas a disposición del Instituto Nacional de Migración. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Y en los estados de la República, vámonos al sur de la República Mexicana. Empezamos por Oaxaca, ahí está nuestra compañera y amiga Gisela Ramírez, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, quien nos reporta que las inundaciones en el estado de Oaxaca han llegado a una situación bastante difícil, crítica, y se pide que tengan cuidado los habitantes de esta zona, quienes circulan por ahí, porque se mantienen incomunicadas muchas áreas del estado de Oaxaca. Gisela Ramírez, muy buenas tardes, tú tienes los detalles. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Eduardo, a ti del auditorio. Efectivamente, pues ahora ya la depresión tropical 3E, que estuvo pues asolando las últimas horas del fin de semana, fundamentalmente a las regiones de la Sierra Sur, Costa e Istmo de Tehuantepec, hoy ya es declarada tormenta tropical Calvin hace apenas unos instantes. Y debido a estas intensas lluvias, de acuerdo a las autoridades de protección civil, se mantienen incomunicadas 12 localidades en estas mismas regiones. Y ante las condiciones climáticas que pronostican, por supuesto, más lluvias por lo menos durante las próximas 48 horas, en sesión extraordinaria el Consejo Estatal de Protección Civil informó que el Instituto Estatal de Educación Pública, el IEPO, pues determinó suspender las clases en las escuelas tanto hoy como mañana, tanto públicas y privadas en estas regiones de Istmo, Costa y Sierra Sur, y a esta suspensión oficial pues destacan sobre todo en las localidades como Yautepec, Miahuatlán, Sola de Vega y Putla de Guerrero, donde están precisamente algunos de estos caminos averiados. Continúa en esta situación y Conagua determinó también iniciar el desfogue de una de las presas principales, que ya está en el 82% y que en este momento, bueno, ya empezó a desahogarse esa cantidad de agua para evitar cualquier anomalía o cualquier daño. Es el reporte que tengo. Muy buenas tardes, Eduardo. Muchísimas gracias, Gisela Ramírez, desde Oaxaca. Vámonos al estado de Veracruz. En el estado de Veracruz, Guillermo Ruiz Esparza rechaza que las escuelas de Marina Mercante vayan a desaparecer. Al confirmar que ya está por culminar la transición para que la Marina se encargue de los puertos, el coordinador de capitanías, Guillermo Ruiz de Teresa, rechazó que las escuelas de marinos mercantes corran peligro de desaparecer o se vaya a militarizar la educación. Cuestionado sobre la manifestación de marinos mercantes egresados que realizaban dicha acusación en días pasados, manifestó que tal vez no tenían clara la ley, no obstante, insistió en que eso no está contemplado. Refirió que de acuerdo a la ley, está delimitado la parte educativa y el tema de la operación de la Secretaría de Marina. ¿Las escuelas van a ser absorbidos por Secretaría de Marina? No, no está pensado así, no. Se mencionaba que iban a militarizar la educación mercante. No, no está pensado así. Si ustedes leen la ley, sí, está perfectamente claro dónde se queda la parte educativa y qué es lo que estamos pasando. Sí. Buena parte de toda la operación adentro del puerto que tenían se queda dentro de la Secretaría de Comunicaciones. Entonces está perfectamente claro en la ley qué se pasa y qué no. Pero algo querían decir aquí. Hubo una manifestación precisamente de los marinos mercantes, que la Marina se hace cargo de las, también de las escuelas y de todo lo que es. Pues está perfectamente claro en la ley qué cosa se hace y qué no. Y ahí está claro que las escuelas se mantienen dentro de la Secretaría de Comunicaciones. Solamente una parte de las capitanías, sí. ¿Ya en qué va la transición? Dice que ya comenzaron. Y no nada más comenzamos, ya terminamos prácticamente. El lunes 17 se hace, es la fecha límite que nos dio la ley, pero ya se empezó y yo creo que estamos prácticamente terminando. Yo creo que ya no nos queda nada. Ruiz de Tales insistió en que únicamente se está transfiriendo el control de las capitanías de puerto del país a la SEMAR. No obstante, las tareas educativas de los marinos mercantes seguirán a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. De Punto Crítico reportó desde Veracruz, Sergio Lara. Bueno, esta información viene por parte de Guillermo Ruiz de Teresa. Él es el coordinador general de Puertos y Marina Mercante. Hay que recordar que por disposición de Presidencia de la República, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha cedido el manejo y control de las capitanías de puerto a la Secretaría de Marina. Esto con la finalidad de evitar que se sigan introduciendo al país mexicano armas y drogas por estas vías, porque la corrupción ha permeado en todos lados. Sin embargo, esto causa una grave afectación tanto a la Marina Mercante, hay que considerar que es del ámbito civil, porque pasa a manos de el ámbito de la Marina mexicana. Vámonos al Estado de México. Ahí en el Estado de México está Gaby Hernández. El tema sigue siendo las elecciones. Gaby, el Partido del Trabajo, ¿qué está demandando? ¿Que se anulen las elecciones? Cuéntanos, por favor. Hola, Eduardo, buenas tardes, te saludo a ti y al auditorio. Y sí, mira, comentarte que alrededor de 2,000 millones de pesos gastó el Partido Revolucionario Institucional para la compra de votos. Así lo denunció el representante del Partido del Trabajo ante el Instituto Electoral del Estado de México, Joel Cruz. Esto durante una manifestación afuera de las instalaciones del órgano electoral estatal. También denunció la violación por parte del Revolucionario Institucional al rebasar los gastos de campaña y durante la jornada electoral, pagando de 4,000 hasta 14,000 pesos a representantes de casilla. Y es que dice que los cálculos a grosso modo marcan que el PRI habría gastado alrededor de 2,000 millones de pesos en la compra de votos. Solamente a los representantes de casilla se les pagaron 4,000 pesos para que pudieran estar en jornada electoral. Y bueno, a los representantes generales se les dio cuentas de entre 12,000 y 14,000 pesos. Es decir, tan solo en estructura electoral, haciendo los cálculos numéricos, ahí son cerca de 95 millones de pesos que el PRI erogó solo para estructura electoral, por lo que Cruz Canseco informó que pedirán la nulidad de la elección y demandarán recomponer el proceso electoral con la convocatoria a nuevas elecciones y un llamado a la ciudadanía a iniciar la resistencia civil pacífica en defensa del sufragio popular en todo el territorio mexiquense. Y bueno, a eso también se ha sumado ya también el Partido Acción Nacional, pues ya también quieren que se vuelvan a hacer, a realizar otra vez el voto en el Estado de México, Eduardo. Y esto es presunciones nada más, ¿verdad, Gaby? Porque presentaron pruebas en concreto, documentos que avalen esto que están diciendo. Pues hasta ahorita no, Eduardo, los únicos que supuestamente han presentado la documentación son los de Morena, pero a esto se ha sumado también a OE y el PT. Ya ves que la semana pasada lo anunciamos de igual manera que el PRD pues también impugnará las elecciones en este estado. Y bueno, pues ya esto también el PAN, aunque vuelvo a lo mismo, Eduardo, y contestando tu pregunta, nada más han sido los morenenses los que han pues presentado algunas pruebas, no todas las que ellos han dicho, Eduardo, así que pues todavía este tema va a dar pues mucho de qué hablar y sobre todo pues esperar la reacción del PRI, que también dijo que va a demandar a los de Morena pues por rebasar también el tope de campaña de Delfina Gómez. Pues así las cosas en el Estado de México, Eduardo. Vamos a darle seguimiento, Gabriel Hernández. Muchísimas gracias por la información y por tus comentarios. Vámonos al norte de la República Mexicana, al estado de Baja California. Ahí está nuestra compañera Marta Eugenia Dávila, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, que nos reporta sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, pero en el Sistema Anticorrupción de Baja California. Marta, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, querido Eduardo, auditorio, compañero académico Eduardo Ramos Fuster. Bueno, pues mira, hace unos momentos se acaba de anunciar aquí en Mexicali, la capital de Baja California, que el dictamen para aprobar el sistema estatal anticorrupción será presentado en la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales el próximo miércoles, es decir, pasado mañana. El diputado Andrés de la Rosa Naya, presidente de la comisión, confirmó que las cuatro iniciativas presentadas, es decir, la del PAN, la del PRI, la del Ejecutivo del Estado y la propuesta de la ciudadanía, fueron integradas ya en un dictamen unificado. Se tendrá mayoría de representatividad ciudadana tanto en el Comité Coordinador como en el Comité de Participación Ciudadana, y el sistema estará facultado con elementos de vinculación. El legislador explicó, Eduardo, que una vez aprobado el dictamen, el próximo miércoles, en todo caso, la Junta de Coordinación Política convocará a una posible sesión extraordinaria para el lunes o martes de la próxima semana. El hecho es, pues, que la votación en pleno requiere mayoría calificada por tratarse de reforma constitucional. Y aquí cabe aclarar, mi querido Eduardo, que aquí en Baja California ha habido una participación muy activa para la propuesta ciudadana por parte de los organismos cúpula del empresariado baja californiano, impulsados por Coparmex y, bueno, Consejo Coordinador Empresarial, Cámara Canirac, Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, en fin, los empresarios muy puntuales en esta exigencia de que pues el sistema estatal anticorrupción sea realmente autónomo. Y bueno, pues en ello va la propuesta del empresariado baja californiano. Así que pasado mañana estaremos reportándote acerca de este dictamen que aprobaría en su caso el sistema estatal anticorrupción, Eduardo. Muchísimas gracias, Marta Eugenia Dávila. Agradezco mucho tu información y los comentarios. Vamos a un corte y regresamos. 20 segundos. Bueno, la voluntad política, sin lugar a dudas, es esencial para hacer cumplir esta ley anticorrupción. Toda vez que pueden estar las normas ahí perfectamente bien escritas, plasmadas en la Constitución, en las leyes secundarias, pero mientras no haya voluntad de hacerlas cumplir, mire, va a seguir todo esto que estamos viviendo. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Es bien mexicano andar arrastrando la cobija. ¿Otra vez? Pues a lavarla. Con todos los detergentes, suavizantes y lavatrastes que pongo al 3x2. Solo yo doy detergentes, suavizantes y lavatrastes al 3x2. En Soriana, Comercial Mexicana y Mega. Hasta junio 18. Frases célebres. El liderazgo es el reto de convertirse en algo superior al promedio. Aprenda a ayudar a los demás en otra cosa que no sea solo trabajar. Ayúdelos a vivir. Jim Rohn, empresario estadounidense, escritor y orador motivacional. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. XEIAM, 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad, 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Abriendo la conversación. Para consentir a papá, nada mejor que la música de ayer, hoy y siempre de Discos Orfeón. Visita orfeón.com y nuestro canal digital de música. En el Instituto Federal de Defensoría Pública, te brindamos el servicio de defensa penal federal. Es tu derecho por ley. Solicítalo personalmente o mediante un familiar o conocido en las delegaciones estatales del Instituto, órganos jurisdiccionales o en el Ministerio Público Federal. Es totalmente gratuito. Acciones para garantizar el acceso a una justicia federal oportuna y gratuita. Consejo de la Judicatura Federal. Conoce las galerías secretas o no visitables de la Biblioteca Apostólica del Vaticano en la muestra Massimo Listri, el esplendor de la Roma papal que se exhibe en el Museo Nacional de San Carlos. Gracias a Massimo Listri, por primera vez en México se presentan imágenes de los interiores de los museos Pío Clementino y Gregoriano Profano, así como fotografías de bustos de época imperial que, retratados por el artista, recobran vida y vuelven a hablar. Bajo el lente del ISTRI desfilan galerías, patios y salas de insuperable belleza arquitectónica, colmadas de tesoros artísticos entre los más preciados del mundo. La mirada del fotógrafo nos transmite el espectáculo extraordinario de millares de piezas reunidas por la gloria de Dios. Visita Massimo Listri, el esplendor de la Roma papal, en el Museo Nacional de San Carlos, Puente de Alvarado 50, a dos cuadras del Monumento a la Revolución. Secretaría de Cultura. Instituto Nacional de Bellas Artes. Grupo Fórmula, apoyando la cultura. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves delegacionales. La capital de la República ocupa la quinta posición en materia de secuestros con 715 casos de diciembre de 2012 hasta abril de 2017. En este ranking, la delegación Iztapalapa ocupa el primer lugar con 168 casos de secuestro, Gustavo Amadero el segundo con 78, Cuauhtémoc tercero con 63, en cuarto Tlalpan con 58 y Álvaro Obregón el quinto con 50 plagios, de acuerdo al análisis de cifras oficiales realizado por la organización Alto al Secuestro. Además de las fuentes móviles como los vehículos particulares, oficiales, transporte público y de carga, el alumbrado público es uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero en la Ciudad de México, según señalan los programas de acción climática delegacionales. La delegación Miguel Hidalgo dio a conocer su reporte en mayo de este año, en el que se indica que por el consumo de combustibles como gasolina, diésel y gas natural durante 2015 se emitieron 9.587.56 toneladas de dióxido de carbono. Sin embargo, la cifra correspondiente a las emisiones generadas para dar energía al alumbrado público es casi la misma, con 9.406.6 toneladas. Con la derogación de la norma por vialidad, se previno la construcción de 10.138 viviendas sobre la avenida Calzada Olivar de los Padres, avenida Toluca, sobre Calzada Desierto de los Leones en la delegación Álvaro Obregón. La Calzada Olivar de los Padres cuenta con extensión aproximada de 4.11 kilómetros y hay cerca de 322 predios. Actualmente, bajo el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano sobre la Calzada Olivar de los Padres, avenida Toluca, solo se permite la construcción de hasta 2.718 viviendas. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Bueno, ya tenemos en la línea al licenciado Felipe de la Torre. Él es oficial de gestión de programas de la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas en México. Han iniciado la ONU con esta oficina, con la Ciudad de México, con el apoyo de la Ciudad de México, un programa o una campaña denominada Negocio Mortal. ¿Qué es esto? Vamos a platicar con Felipe de la Torre para que nos lo explique. Licenciado Felipe de la Torre, agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Muchísimas gracias, Eduardo. Un gusto saludarte. Quisiéramos conocer un poquito más sobre esta campaña que están iniciando junto con el gobierno de la Ciudad de México. Tengo entendido que reciben el apoyo del gobierno federal, así como de la PGR, para realizar junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores una campaña de concientización al respecto de esto de negocio mortal. ¿Qué es lo que están pretendiendo proyectar y de qué manera va a beneficiar a quienes vivimos en la República Mexicana? Bueno, Eduardo, la campaña Negocio Mortal es un proyecto de la UNODC, de la Oficina de la ONU contra la Droga del Delito, que tiene tres objetivos principales. El primero, brindar información y alertar a los migrantes o posibles migrantes respecto de los riesgos que asumen al contratar los servicios de los traficantes para desplazarse de un lugar a otro, por tierra, mar y aire. El segundo objetivo es alertar a las autoridades respecto de los vínculos que existen entre este delito de tráfico con la delincuencia organizada transnacional. Y tercero, crear puentes y espacios de diálogo con los medios de comunicación, con ustedes, y por eso la importancia de este espacio que gentilmente me brinda, a fin de que ustedes sean los canales y los difusores de esta información. Y como tú conoces y sabemos por todas las decenas pues desgarradoras de migrantes asfixiados en el desierto, migrantes que mueren en el mar Mediterráneo, etcétera, es un proyecto que busca estos nobles objetivos y que, como tú bien señalas, ha sido respaldado por el gobierno de la República. Yo hoy tuve el gusto enorme de lanzar la campaña con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, doña Perla Gómez Gallardo. Felipe de la Torre, los migrantes mexicanos, sobre todo, ¿están más expuestos a que a esto de la trata de personas? Bueno, en este caso, digamos, la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes son dos delitos diferenciados. Nosotros somos los guardianes, los custodios de los dos protocolos diferenciados del uno y el otro contra la trata y el tráfico, pero sin duda la trata de personas es un delito muy vinculado al tráfico, porque no en todas las ocasiones, pero en gran número de ellas, Eduardo, los migrantes que son objeto de tráfico son explotados sexual y laboralmente en sus países de destino. Entonces, evidentemente, los dos delitos están relacionados, como señalo, y por supuesto, en México, al ser un país de origen, de expulsión, de tránsito, pero también de destino de migrantes, es un país en donde pues la trata de personas es un mal de todos los días. Ahora bien, normalmente cuando los migrantes buscan llegar al sueño americano, pues sacan sus pocos dineritos que tienen para pagar a los traficantes con la finalidad de poder llegar a su destino. ¿Cómo hacerle para que de manera legal y de manera concordada entre gobiernos pudieran pasar las personas, los mexicanos, a Estados Unidos sin exponerse a todo lo que implica este tipo de delitos? Bueno, Eduardo, uno de los aspectos importantes de la ley migratoria mexicana es que es uno de los pocos países de América Latina que no violenta o no criminaliza a los migrantes en tránsito. En teoría, el Estado mexicano tiene la obligación de brindar protección a todos los migrantes que pasan por el territorio mexicano. Y en ese sentido, fortalecer los esquemas de protección a los migrantes en tránsito, proteger sus derechos humanos y brindarles un paso un poco menos doloroso, un paso algo menos seguro, es por supuesto una opción para aliviar estas largas travesías de los migrantes mexicanos, y no solo mexicanos, sino centroamericanos, inclusive ahora notamos la presencia de africanos y asiáticos. Y por supuesto, las opciones legales son pues la reducción de los controles fronterizos o de la imposición de normas migratorias tan estrictas, que lo único que hacen finalmente es ofrecer a los traficantes más opciones de brindar a los migrantes rutas más clandestinas, rutas más peligrosas y rutas menos seguras, ¿no? Y otro de los aspectos que se discutió hoy y que vimos con mucha satisfacción es que ya se están barajando algunas opciones para que también los migrantes en tránsito pudieran al menos obtener visas humanitarias en su tránsito por México. Ahora bien, el presidente Enrique Peña Nieto en su reciente visita a Guatemala reconoció que en territorio mexicano se maltrata a los migrantes que vienen de Sudamérica y que también el problema lo tenemos de México hacia Estados Unidos. ¿De qué manera podrían hacer aquellas personas que deseen migrar a Estados Unidos o otros países para tener apoyo a través de este programa que están presentando ustedes? Mira, nuestra campaña es una campaña de información y sensibilización. Es importante recordar a nuestra audiencia que el migrar, la migración, no es un delito, sino un derecho. Y todos los seres humanos estamos en nuestro libre albedrío en tener la opción de cambiarnos de residencia si en esta encontraremos una vida mejor u opciones mejores. En ese sentido, es súper importante, y en eso estamos focalizados a través de Negocio Mortal, que los migrantes, antes de hacerlo, tengan toda la información necesaria para evaluar realmente si es o no, digamos, posible, seguro o no, tomar la decisión de migrar o no. Otro aspecto muy importante es la generación de espacios de diálogo, que lo estamos haciendo ya con las autoridades. Paralelo al Negocio Mortal, Eduardo, tenemos un programa muy muy contundente de capacitación intensiva a policías federales, a ministerios públicos de la PGR, a las autoridades de migración, primero para sensibilizarles respecto de los migrantes y de sus derechos, y también de mejorar y desarrollar técnicas de investigación que puedan llevarnos a desmantelar esas redes criminales. Por supuesto que las personas como migrantes tienen derechos y obligaciones. Nos gustaría invitarte a esta mesa de trabajo, licenciado Felipe de la Torre, a fin de que nos acompañaras y pudiéramos ir ahondando sobre cada uno de los puntos fundamentales que deben respetar y cumplir los migrantes cuando tratemos de ir a otras latitudes, si nos los permites. Ah, por supuesto, yo encantadísimo. Para mí estos espacios son muy valiosos, Eduardo, porque como les decía, los medios de comunicación y el diálogo es la única forma en la cual los diferentes puntos de vista pueden llegar a un punto de balance y a un consenso, ¿no? Entonces yo encantadísimo de poder... Y lo vamos a concretar, si nos los permites, licenciado Felipe de la Torre. Por supuesto, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias. El licenciado Felipe de la Torre es oficial de gestión de programas de la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas en México, y el programa, el plan de trabajo que han estado dando a conocer es esta campaña de negocio mortal, el que realizan los traficantes de migrantes, que se aprovechan sin lugar a dudas de aquellas personas que, como usted o como yo, no conocemos nuestras obligaciones y nuestros derechos. Agradezco muchísimo los comentarios en redes sociales, tanto de Facebook como de Twitter, a través de nuestras redes sociales. El día de hoy nos ha mandado mensajes. Voy a leerles nada más unos rapidito y corto. Alma Rodríguez nos desea muy buenas tardes y nos dice que le gusta mucho el programa. Excelente programa. Fausto Correa dice: excelente comentario para dejar en claro que no se usurpa ningún lugar, que se trabaja en beneficio de la Marina y que la Marina es una sola, es incluyente. Esto me imagino que se refiere a lo que es la Marina Mercante y la Marina Armada de México, en cuanto a que hay que dar seguridad en lo que se está haciendo. Frida Gómez nos manda saludos y, por supuesto, por acá la vamos a esperar, igual que Alma Rodríguez, le gusta mucho el programa. Soy Eduardo Ramos Fuster. Copa Confederaciones, Alemania, Portugal, México, Chile, Copa Oro, México, Estados Unidos, Costa Rica, Sky y BTV traen completos del 17 de junio al 26 de julio los dos torneos internacionales donde participará nuestra selección. 6 de cada 10 partidos en exclusiva. Y esto es solo el principio de un gran año que incluye el Mundial Total Rusia 2018, solo por Sky y BTV. Suscríbete ya al 4040-0202 o 0155-4040-0202. Consulta sky.com.mx. La mer, on voit danser le long. Orfeón presenta la gran colección La Música del Mundo, con 16 volúmenes, conteniendo la música más bella del mundo. 40 temas inolvidables de Francia, Pobre Gente de París, Domino, La Vida en Rosa, Pigalle, Las Hojas Muertas. Adquiera también los CDs con 40 temas cada uno de España, México, Italia, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, Cuba, Argentina, Chile, Puerto Rico, Perú y Colombia. Busque esta colección ahora mismo en Sanborns. Es calidad, Orfeón. XEAI AM, 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Rincones del mundo, destinos internacionales esperando por ti. Marrakech, catalogada como uno de los centros culturales más importantes de todo Marruecos, consigue mimetizarse con las arenas de las dunas gracias al color ocre y anaranjado de sus barrios, razón por la cual ha sido bautizada como la Ciudad Roja. La Medina de Marrakech ha sido declarada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Su corazón es la gran plaza llamada El Fna, centro de la vida pública de sus habitantes, situada en el interior del barrio antiguo de la ciudad. Acoge a malabaristas, narradores de cuentos, encantadores de serpientes, magos y acróbatas. El Zoco de Marrakech es el lugar donde los marroquíes hacen sus compras y donde los tenderos intentan hacer negocio con los turistas. La mezquita Koutoubia, la más importante de Marrakech, con sus casi 70 metros de altura, es el edificio más alto de toda la ciudad, por lo que está prohibido levantar cualquier otro que le supere. Marrakech, tierra de Dios en árabe, puerta de entrada a África y una de las ciudades más grandes del occidente musulmán. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Dice Obrador que el único partido con el que se aliará Morena en el 2018 será el Partido del Trabajo. Pues yo propongo que para el 2018 se alíen todos los partidos. ¿Se alíen todos los partidos? ¿Cómo es eso? ¡Sí! ¡Que se alíen todos los partidos con los intereses de la ciudadanía! Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. La situación económica en nuestro país no mejora y se espera una nueva alza de tasas de acuerdo con la reunión de la Junta de Gobierno del Banco de México en este mes. La inflación en México se eleva de acuerdo a estimados de mayo y confirmaron un alza en inflación de 6.16% con muy ligero retroceso durante la segunda quincena del presente mes de 6.17% a 6.16%. En tanto, nuestro peso sigue apreciándose debido a la diferencia de tasas que existe con Estados Unidos. Además de que el impacto de los temas político-económico y las negociaciones en los temas de comercio exterior dan un mejor panorama hacia el futuro inmediato. Técnicamente observo un soporte marcado en 18.10 pesos por dólar. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, y nos vamos a los pesos y centavos, las finanzas de bolsillo, esas que le pegan a usted y a mí directamente donde nos duele, ¿no? Ahí en la bolsita. El dólar, el tipo de cambio peso dólar, tuvo un ligero ajuste el día de hoy y se compró a 17.65 y a la venta en 18.45. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el dólar se estuvo consiguiendo en 17 pesos con 3 centavos y a la venta en 17 pesos con 60 centavos. Es la primera semana donde rompe la barrera, esta barrera psicológica de los 18 pesos. La Bolsa Mexicana de Valores tuvo una ligera alza de 0.1%, ubicándose en 49.131.39 unidades. La mezcla mexicana del petróleo se ubicó en 41.83 dólares por barril y las reservas internacionales se mantienen al día 2 de junio en 174.694 millones de dólares. El oro lo consigue usted, esta monedita que nos gusta a todos, una onza de oro en 30 mil pesos y la plata libertad en 300 pesos la onza. Ya tenemos el día de hoy en la línea y agradecemos mucho el que nos haga el favor de tomar la llamada al licenciado Jorge Carlos Ramírez Marín. Él es diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional y delegado especial en la campaña de Alfredo del Mazo. Señor diputado, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Al contrario, Eduardo, con muchísimo gusto, a tus órdenes. Buscándote y preguntándote al respecto de las elecciones en el Estado de México, se han interpuesto sendas denuncias tanto por el PRD, el Partido Acción Nacional y en este caso Morena, que es el que ha salido a denunciar desde antes de que se hicieran las elecciones fraude. Veíamos un video donde tú sales a hacer un recuento de qué es lo que había venido sucediendo durante estas elecciones y manifestabas que desde el inicio de las elecciones aún todavía no se daban las elecciones y se ubicaba en los primeros lugares al Partido Revolucionario Institucional, es decir, al candidato Alfredo del Mazo. Y una vez terminadas las elecciones, se han manifestado de la misma manera los resultados. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Yo creo que lo que está diciendo Morena tiene un interés, y ya no es el 2017, es el 2018. Es el rescate del orgullo de López Obrador. Lo mismo sucede con el PAN. El PAN condiciona, trata de presionar con la elección del Estado de México, donde sabe que no tiene nada que hacer, quedó en cuarto lugar, para tratar de sacar algo de Coahuila, que a lo mejor piensa que el PRI va a establecer algún tipo de negociación. Y en el caso del PRD, me parece que están construyendo el contexto de la negociación en la que ellos pues tienen que ser parte rumbo al 2018. En resumen, Eduardo, lo que tienes aquí no es la elección del 17, es la elección del 18. En la elección del 17, particularmente la del Estado de México, quedó absolutamente claro que hubo un ganador, y esa claridad viene del resultado de más de 18,000 actas, que son resultado también del trabajo de los ciudadanos. Los ciudadanos, más de 136,000 que fueron a constituir las casillas, a recibir el voto de sus paisanos, a vigilar el voto de sus paisanos, a contar los votos de sus paisanos y finalmente a enviarle a la autoridad a tiempo las actas que comprobaban esa votación. De manera increíble, el Estado de México recibió, el Instituto del Estado de México recibió las actas a las 12:30 de la noche, tenía el 100%, por eso pudo dar un resultado cierto, un resultado certero que se confirmó en el conteo rápido, en el PREP y finalmente en el cómputo. No tienen nada que reclamar. Ahora bien, los partidos de oposición han salido a decir que hubo un gasto excesivo en la campaña de Alfredo del Mazo, viendo la paja probablemente en el ojo ajeno y minimizando los gastos de campaña excesivos que tuvieron tanto Morena como Acción Nacional. ¿Qué opinión te merece esto? No he revisado el informe final que debieron haber rendido el día de hoy, pero te apuesto que Morena gastó más que el PRI. Y te apuesto que el PAN tiene más incorrecciones en su contabilidad, comenzando porque no puede acreditar que haya abierto una cuenta para su candidata. Una irregularidad grave desde nuestro punto de vista. Pero vamos a reclamar algo. La verdad es que no. Nosotros ganamos. Ellos quedaron en tercero, segundo, cuarto lugar. No tiene sentido aumentar el desgaste de la sociedad en este tema. Lo que necesitamos es que ellos reconozcan su derrota y darle la vuelta a la página. En la percepción del Partido Revolucionario Institucional, ¿crees que se reconozca el triunfo o se tendrán que ir necesariamente a una decisión de los órganos jurisdiccionales y pudiera haber la posibilidad de que se anulen estas elecciones o no, señor diputado? Estoy seguro que vamos a estar en los tribunales, pero no veo posibilidad de que se anulen las elecciones porque, repito, los trabajos que realizaron los ciudadanos dieron resultados excelentes. Estoy seguro que casilla por casilla esta elección en el Estado de México está blindada. Ahora bien, ¿el Partido Revolucionario Institucional estará listo para afrontar estas demandas y denuncias que han hecho los partidos de oposición? ¿Tienen el aparato jurídico ya preparado para poder responder adecuadamente? Absolutamente. Tenemos no solo el aparato jurídico, sino tuvimos el 98.9% de las casillas cubiertas y eso nos da la certeza de que tenemos prácticamente el 100% de nuestras actas originales. Con eso podemos acreditar cualquier triunfo. Ahora bien, los partidos, por ejemplo, en el caso de Morena, aducen de que las actas fueron falseadas. ¿Cómo es que pudiera ser esto si ustedes, por ejemplo, tienen como partido y cada partido, una vez que terminan las votaciones en las casillas, se les entrega una copia de las actas? ¿Cómo es que pueden salir a decir esto? Es una tontería. Donde no hay una copia del PRI, es decir, donde hay una copia del PRI, donde no hay una copia de Morena, hay una copia del PAN. Y donde no hay una copia del PAN, hay una de Morena o hay una de algún otro partido, el PRD, por ejemplo, que no fue en alianza con nosotros. Uh-huh. Lo que le debe preocupar a Morena son dos datos. Uno, no pudo cubrir el total de las casillas, no llegó al 80%. Y dos, de lo que sí pudo cubrir, más del 22% eran gente de otras entidades diferentes al Estado de México. Se dice que trajeron a muchísima gente de Oaxaca, ¿no? Más de 2,000 personas. Trajeron gente de Oaxaca, trajeron gente de la Ciudad de México. ¿Y esto no es un delito, señor diputado, el que traigan de otras entidades? La ley prevé para casos excepcionales que alguien que no es del distrito o de la entidad pueda fungir como representante, pero le tiene que poner una leyenda que dice sin derecho a voto. Por eso nosotros podemos saber con exactitud cuántas personas sin derecho a voto trajo Morena. Y fueron más de 6,000 ciudadanos de otras entidades, principalmente de la Ciudad de México. Y esto debe tener un costo altísimo, ¿no? Porque la transportación, claro, la alimentación, el hospedaje. Claro que sí. ¿De dónde sale todo este dinero? Esperamos ver este último reporte para preguntarle al INE estas cosas, ¿no? ¿Cuánto manifestó Morena de hospedaje, de transporte y de alimentación para estas personas? Yo cuando se lo pregunté a un representante de Morena me dijo, no, pues es que ellos tienen el metro. Pues, el metro desde el estado de Oaxaca está medio pesado, ¿no? Así es. Señor diputado, Carlos Ramírez Marín, te agradezco mucho realmente el que nos hayas dado este tiempo, pero me gustaría ahondar sobre los temas que tienes en agenda y sobre todo lo que venga sucediendo en el Estado de México. Si me lo permites, te vamos a buscar. Con todo gusto, mi estimado Eduardo, con todo gusto, cuantas veces sea necesario, y muy agradecido por la apertura de su espacio. Y a ti por contestarnos así amplia y llanamente. Muchas gracias. Con todo gusto, gracias. Es el licenciado Jorge Carlos Ramírez Marín, él es diputado federal del Partido Revolucionario Institucional, es diputado por el estado de Yucatán, le escucha a usted el acento, ¿no? Le agradecemos mucho realmente en que nos ponga en contexto, porque se han dicho tantas y tantas cosas, muchas veces es difícil como ciudadano distinguir entre las medias mentiras, medias verdades, y todo esto que se ha hecho por denostar el trabajo de los ciudadanos. Les recomiendo que lea el periódico El Punto Crítico. En su portada del día de hoy dice: acuerda por presión iglesia con crimen organizado. La presión del crimen organizado hacia las iglesias está pero durísimo, y la información detallada la obtiene usted en www.elpuntocritico.com. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención, lo invito a que me escuche mañana de 5 a 6 de la tarde por esta misma frecuencia. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Julio regalado. Es bien mexicano meterse hasta la cocina. Y si ya andas por ahí, lávate los trastes con toda la jarcería Scotch-Brite que pongo al 3x2. Solo yo doy toda la jarcería Scotch-Brite al 3x2. Ahora en Soriana, Comercial Mexicana y Mega. Hasta junio 15. Frases célebres. Los niños son el recurso del mundo y la mejor esperanza para el futuro. John F. Kennedy, político estadounidense. XEAI-AM 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Transmitiendo con 50,000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Twitter, @ Grupo Fórmula. Abriendo la conversación. Migrantes en Estados Unidos. ¿Cómo actuar? Si las autoridades te detienen, guarda silencio. No reveles tu situación migratoria. Pide hablar con tu consulado de México. Comunícate con tu abogado. No firmes nada. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Antes el traslado de personas y mercancías hacia el noroeste del país era muy tardado. Ahora con el libramiento de Tepic se mejora el tiempo de recorrido, evitando el paso por la ciudad. Yo soy la maestra Leticia Gabriela Salgado Fregoso. El libramiento va a permitir tanto a los choferes de los trailers, autobuses, como a las personas que circulen cada quien en el lugar que le corresponde. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Más información en www.gob.mx/SST. SST, Gobierno de la República.